Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Bienvenidos, bienvenidas a este séptimo capítulo de Plantas y Punk. Aquí estamos con Yumus Dai vacilando las lluvias tan ricas que han caído estos días para revitalizar todo. A ver si que entendemos qué es lo que está pasando. ¿Cómo estás, Yumus Dai, por allá? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va la vida? Bien, medio resfriado. Yo tengo un resfriado que me asustó, que pensaba que era coronavirus. Pero ahí estoy aguantándolo. Caleta rato ahí con dolor de garganta, alta lluvia. Y nada, entretenido que vamos a tirar este programa porque siento que me incluyo en esto. Estamos todos perdidos en relación al agua. Porque hablan todos de riego. El agua, riego. Agua para riego. Hablan todos de agua y puta, nos bombardean con que con la sequía. Es los tiempos más secos que hemos tenido y tiran todo un rollo. Y siento que estamos perdiendo el foco y bacán que haya salido este tema para un poco encarrilarlo hacia donde siento que es la raíz del problema. Así que no, terrible bien. Ya, pues entonces hoy día le pusimos un nombre al programa, lo difundimos, se llama El Agua Se Planta, herramientas para cambiar los climas. Yo voy a un poco, también ando súper resfriado y quería decir una cuestión antes de partir. Ya, que en base a un comentario que me hizo un amigo el otro día y plantea lo siguiente, que todo lo que decimos, tanto Yumus Dai como yo, surge desde una base de que no es la verdad absoluta. Hemos sido criados en el capitalismo, hemos sido criados en el patriarcado, por lo tanto tampoco nuestras palabras son tan palabras de fiar. La confianza que intentamos estimular no es hacia nosotros, es hacia intentar sus propios procesos cada una y cada uno. Por lo tanto, nosotros para nada somos jueces de opinión o ejemplo moral, no, somos una mierda y al fin y al cabo siempre nos estamos equivocando, pero simplemente estamos en este proceso de transformación igual. Así que quería partir con eso porque de repente hay declaraciones que son súper radicales y de repente que hay gente que se las toma a pecho, hay gente que no, hay gente que aprende, hay gente que lo cuestiona. Pero lo interesante y lo súper, lo que queremos es que cada una y cada uno saque sus propias conclusiones de lo que está pasando. Así que eso, partir planteando eso, ya, no sé si querías decir algo con respecto a eso. No, que todo el rato el cuestionamiento tiene que estar incluso para nosotros. Sí, no eso, a destruirlo todo nomás y tratar de construirlo de buena forma que. Y nada, no, solo eso. Ya, bacán, mira, entonces. disculpen, le voy a poner al índice para que cachemos cómo nos vamos a ir desenvolviendo hoy día. Estamos en esta parte de la bienvenida y vamos a preguntarnos por qué estamos haciendo este capítulo, ya, por qué hablaremos del agua, cuál es la idea. Ya después vienen nuestras primeras plantas del día, primera canción, después viene una pequeña reflexión en torno a la función del bosque nativo y los bosques en general en torno al ciclo del agua. Después otra canción, después tercer bloque y último, hablaremos de algo que proponemos, que es el nuevo paradigma del agua, hablar de los ciclos largos, ciclos cortos del agua, los cuatro lugares donde el agua se encuentra en la tierra, ¿ya? Después nuestras segundas plantas del día, recomendaciones, despedidas, y ahí sería pues, nuestro capítulo del agua. Así que vamos a partir con la primera pregunta, que es, ¿por qué hacemos este programa? ¿Por qué estamos dándole al agua? ¿Por qué creemos que es necesario hablar del agua? Yumus Dai, el agua, el tiro a ti. ¿Por qué creemos que tenemos que hablar del agua? Oye, este yo creo que, o sea, todos los temas que hemos tenido son súper complicados, pero este yo creo que el más cuático. Porque, claro, estamos rodeados de una sequía. Se habla de que el desierto viene avanzando hacia el sur, que el desierto así como que está en Coquimbo, está avanzando. Y claro, llega ahora septiembre y no hay más lluvia y viene todo seco, nos empiezan a bombardear de nuevo que no hay agua para regar las plantas, pero sí está lleno de agua para las mineras y que el agua está mal distribuida. Y hay una serie de personajes que tienen mucha información al respecto y damos, o sea, doy las gracias desde acá a la gente de Modatima, que ha hecho una pega bacán en relación a cuáles son los derechos del agua, cómo podemos aprender a ¿cómo se llama? A tanto a distribuir el agua como pueblo y todo ese rollo. Bueno, no voy a ahondar en eso porque no me considero para nada un experto en ese tipo de agua. Y este tema que estamos enganchando se va para el lado que nadie habla. Y eso yo creo que es interesante, así que lo voy a tirar para allá. ¿Ya? Y una cosa que, ¿cómo me agarro para empezar a bajar la información? Es que principalmente mirando para afuera. Ahora está lloviendo, lleva, incluso en los capítulos pasados hemos estado hablando, ¿cómo estáis? Nos preguntamos, bien, bacana, habido caleta de agua, está lloviendo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de lluvia y capaz que siga lloviendo. Y el tema es que voy a empezar con todo esto dando las malas noticias y luego voy a terminar con las buenas noticias. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué está lloviendo tanto? ¿Cachai? Y un poco lo que se entiende es que estamos relajando un poco y podemos pensar de que cada vez va a llover más, que se está restaurando el clima y estamos bacán. Y todo lo que hemos hecho para atrás, toda la deforestación, no pasa nada, como se está recuperando. Y eso es lo que quiero tirar, como esa mala noticia, porque no se está recuperando el clima. No va a llover más, ¿cachai? Cada vez va a llover menos si es que seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Y quiero tirar un dato para que cachemos en la bola que estamos, porque hay mucha gente que claro, cae en la ideología y dice, no, así no, igual le ponemos. Y sí, hay que seguir con esa dinámica, pero no hay que perder de vista los datos que tenemos. Y en este momento, en los últimos 30 años se han perdido 178 millones de hectáreas de bosque. ¿Cachai? Y ese es un número así, pero brutal, que ni siquiera me cae en la cabeza cómo cuantificarlo. Y son 6 millones más o menos de hectáreas por año que se pierden en el planeta, de bosque. ¿Cachai? Entonces, para que entendamos que no va la línea hacia que cada vez llueva más, sino que nos estamos piteando el clima con nuestras pésimas prácticas y cada vez va a llover menos. Entonces, este programa es un poco el entregar las herramientas que están dando vueltas desde la ciencia y de diferentes partes para entender cómo podemos hacer que llueva más. Y por eso le pusimos el capítulo El agua se planta. Y ahí voy a partir leyendo un textito que explica este proceso. Dale, dale. Porque no me lo voy a aprender. Y es importante que cachemos el por qué está lloviendo tanto afuera. Entonces me voy a tirar el rollo ahí de la lectura y después yo te voy a preguntar qué pensáis tú al otro lado. Dale nomás. Ya, el artículo se llama La desconocida conexión de la Antártida con las actuales lluvias en la zona central de Chile. Altas presiones producidas en el continente blanco han desviado la lluvia hacia Chile central. Durante la segunda mitad del mes de junio no se registraron precipitaciones relevantes en el extremo norte de la península. Junio se presentó como el mes más lluvioso en los últimos 15 años en el país, registrando 106.7 milímetros de agua caída. Según estadísticas de la Dirección Meteorológica de Chile, uno de los motivos por lo que ha ocurrido este fenómeno es poco conocido hasta ahora y tiene directa relación con la Antártica. En buen tiempo, en el continente blanco, muy poco habitual para esta época de invierno, se ha producido por altas presiones. Ahí me voy a tirar para atrás. En buen tiempo, en el continente blanco, muy poco habitual para esta época en invierno, se ha producido por altas presiones. Gracias a este fenómeno, los frentes de lluvia se desviaron hacia Chile central, favoreciendo mayores precipitaciones en la región metropolitana. Lo usual es que estas altas presiones no estén en la Antártica y por lo tanto los sistemas frontales se trasladen al sur. Así como en Chile central tuvimos un junio lluvioso, las precipitaciones en el extremo norte de la península Antártica fueron un 40% menos de las habituales durante junio. De hecho, mientras la segunda mitad del mes de junio fue muy lluviosa en Chile central, en el extremo norte de la península Antártica no se registraron precipitaciones relevantes. Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, señala que la alta presión que hay sobre la Antártica es llamada alta de bloqueo, porque literalmente bloquea el paso de los frentes y lo empuja hacia el norte, es decir, hacia Chile continental. Cordero añade que estas altas presiones se producen en zonas donde la presión atmosférica es alta, por lo que el tiempo es bueno, despejado. Las altas presiones también se conocen como anticiclones, y para diferenciarlos de los ciclones que definen zonas de baja presión, son los asociados a las nubes y lluvias. Y aquí ya voy a terminar para esta cosa. Tanto lo ocurrido en la Antártica como lo sucedido en la zona central del país tiene una causa común y son parte de una configuración atmosférica conocida como alta de bloqueo o anticiclón de bloqueo. El vínculo con la mega sequía, aquí lo tiro para allá, si esta presión no estuviese ahí, no desviaría los frentes hacia Chile central. Cuando esta presión se mueva, cosa que debería pasar en los próximos días o semanas, las probabilidades que llueva en la zona central disminuirán, añade Cordero. Ya, y aquí esta parte importante, porque dice, este fenómeno es gatillado por tormentas lejanas que ocurren en el Pacífico tropical y que producen ondas de grandes dimensiones en la atmósfera, miles de kilómetros, que se propagan en el océano formando un patrón de teleconexión. Ambos, el anticiclón en el mar de Weddell y Bellingshausen y las tormentas en la zona central de Chile son parte de esta respuesta al forzamiento tropical, explica Rondanelli. Va a ser la corta. Lo sucedido en estos últimos días muestra la fuerte influencia de la Antártica sobre el clima y el tiempo del hemisferio sur. Los cambios en el clima, pero también en el tiempo meteorológico de buena parte del país, están teleconectados con fenómenos que ocurren en zonas de altas latitudes, es decir, en la Antártica, explica Cordero. Ya, ahí, lo terminé. ¿Por qué me pareció importante? Oye, primero, sorry por mi lectura. Una, vengo de colegio público. Otra, mis lentes están reventados. Pero lo importante, ya vamos a lo importante es que hay varias razones a nuestro entender del por qué está lloviendo tanto. Una, que harta gente está tirando el rollo, y también hay que darle un espacio, de que esta cosa de la pandemia hizo que bajara la cantidad de aviones como recorriendo el planeta. Entonces eso hizo algo, ¿cachai? La pandemia como que hizo algo para que empezara a llover un poquito más, ¿cachai? Si no sé, ahí pues nos tiramos la conspiración y los chemtrails ya no están pasando, ¿cachai? Enigmáticamente, y todo ese rollo. Y otra es que, claro, puede haber había un cagazo que se mandaron con los incendios de Brasil, que tiene que haber conectado quizás. Esos son puros rollos que podemos tirar y que podemos sumar. Pero desde la ciencia nos tiran el rollo que pasó algo en el océano, tiró una masa de aire, en este caso para el sur, ya empujó, y esto tiró las lluvias hacia el centro. Entonces, para tirar la mala noticia, es como no se va a volver a repetir esto, quizás en un tiempo más, pero esto es como científico y gente que cacha, meteorólogo, dicen que es fortuito, que no va a seguir sucediendo de esta forma, ¿cachai? Y ahora nos vamos a tirar con las buenas noticias. ¿Por qué pensáis tú para el otro lado? Sí, mira, claro, asumir que estamos en la mea cagada, y darle, y claro, y enfatizar que esto es un hecho, que, claro, como tú decís, no se va a sostener en el tiempo, ¿ya? Y sobre todo, porque lo que tiene que ver en lo que está en directa relación con el ciclo del agua y con todo este proceso del agua, que es el bosque, está muriendo. Y te tiraste el dato de los 6 millones de hectáreas por año, ¿ya? Que es grave, grave, grave, grave, grave, ¿ya? Y eso, no, hay puntos de no retorno, puntos de no retorno en donde lo que ya se hizo no se puede volver atrás, pues es como estamos haciendo la herida, pues. Ya nos estamos pegando el tajo en las venas, nos estamos pegando el tajo directo al corazón, ¿ya? Pero nosotras sabemos que la tierrita tiene la suficiente fuerza y el suficiente aguante para regenerarse. Si el humano no es tan importante tampoco, ¿ya? Pero sin embargo, es ultra necesario para que si es que las personas quieren vivir o hacerse cargo de vivir y disfrutar la oportunidad de estar viviendo, que es una weá bacán igual, aparte de la organización social y todo eso, el mundo, yo estoy convencido que el mundo es hermoso, ¿ya? Y claro, me va a hipear y toda la weá, pero no estoy ni ahí, ¿ya? Pero sí odio y me carga el mundo como está organizado, ¿ya? Entonces, en esa organización del mundo, nosotros estamos fallando, cómo nos relacionamos directamente con el nicho ecológico que nos contiene. Entonces, durante el capítulo vamos a profundizar de cómo un poco revertir esa situación, pues, al ecoalfabetizarnos, al poder leer la naturaleza, podemos vislumbrar como el esqueleto de organización que tiene la naturaleza. Entonces, ahora vamos a darnos lenguaje, pues, nos vamos a referir a varios conceptos que son ultra importantes para hablar del agua, porque estas conversaciones no las hemos tenido, pues. No sabemos, no sé, pues, qué es un walfe, no sé, no sabemos qué es el ciclo corto del agua, el ciclo largo, no sabemos qué es el balance hidrológico del suelo, no sabemos que en realidad no necesitamos pagar títulos de propiedad, porque en realidad nosotros podemos generar nuestras gestiones de agua sin que dependamos de ningún estado, de ningún espacio, ¿ya? Institucional. Pero, y ahí vamos a ir avanzando, pues. Así que el por qué hacemos este capítulo es porque es urgente. Y es porque es urgente tomar conciencia del entorno en que vivimos y de las potencialidades que tenemos, ¿ya? Es urgente entender de que si no nos hacemos cargo del bosque, si no nos hacemos cargo del agua, nos vamos a pitear y éramos. Y claro, y eso tiene que ver más con nosotros y con nosotras, más que con el Estado propiamente tal y con sus políticas, ¿ya? Obviamente, hay gente que tiene que darle cara al Estado y, o sea, vamos a actuar como un gremio, o como, no sé si como un gremio, pero como un consorcio de plantas, con el cual espontáneamente cada uno va a tomar su propio rol, ¿ya? Entonces, nuestro rol está súper ligado al bosque, ¿po? Y a la activación del bosque para la producción del agua, ¿po? Para la regeneración del ecosistema. Así que eso yo creía que por qué lo estábamos haciendo, ¿cachai? ¿Vamos a las primeras plantas del día o quería agregar un poquito más? No, démosle, que el capítulo yo creo que, o sea, todavía no comienza el capítulo, siento, como que tiramos el rollo como para entender por qué estaba lloviendo tanto, pero no, todavía no empieza el capítulo, no, todavía no empieza como lo controversial. Así que no, pongámosle a las plantas del día. ¿Tú vas tú primero o yo? Ya, voy. Dale. Ya. Mi primera planta del día es una mirtácea. Y en realidad me gusta hablar de las mirtáceas en general, porque hay varias mirtáceas que son súper conocidas y que tienen así harto servicio ecosistémico súper bonito, ¿ya? Mi planta se llama Luma apiculata o Arrayán, ¿ya? Y claro, está ultra conectada con el agua. Voy a hablar un poquito de la Arrayán, pues, y de las mirtáceas. Por ejemplo, las mirtáceas en general son plantas que también tienen mucha relación con el agua. De hecho, hay una mirtácea que es la más demoníaca por todos lados, que es eucalipto, que es el Eucalyptus globulus, que es una mirtácea, pues. Tal cual como la feijoa, que también es un frutito que es una mirtácea. Tal cual como la murta, que también es una mirtácea, ¿ya? Y las mirtáceas en general tienen una relación directa con el agua. Y por ejemplo, es bien sabido que el eucalipto es una bomba de agua, ¿ya? Claro, pues está el dato de que es súper chupador de agua y que seca los manantiales y las aguas subterráneas. Claro, de acuerdo. Pero eso en el monocultivo, ¿ya? Entonces, cada una de estas especies mirtáceas tienen una relación. Por ejemplo, el arrayán está ultra relacionado con los cursos de agua, ¿ya? Y por ejemplo, es un árbol que está muy asociado a la fauna endémica. Por ejemplo, el monito del monte, Dromisius glirioides, ¿ya? Es un agente dispersor de semillas del arrayán. Participa en el proceso de endozoocoria. El monito come la semilla y después la caga en otro lado y así el arrayán se puede propagar, ¿ya? Por ejemplo, también hay otros animales dispersores de semillas del arrayán, ¿ya? Que, pucha, hay los zorros también, los propagan mucho. Por ejemplo, el arrayán también tiene mucha asociación con hongos micorrícicos. Imagínense que muchos terminales de conexión del bosque terminan y empiezan en el Arrayán, ¿ya? Tienen relaciones con, por ejemplo, el pitío, el fiofío, el diucón, el zorzal, ¿ya? De nuevo hablar como, por ejemplo, las relaciones micorrícicas con hongos del género Cortinarius, ya, entonces que también están bien presentes en el bosque, ya. Y por ejemplo también hay varios registros de anidamiento de que el cefanoide, que es el picaflor chico, le encanta esta planta para vivir y generar anidamiento, ya. Entonces, hablar del Arrayán, su directa relación con el agua, muy interesante. Yo lo relaciono también con la sexualidad del Arrayán, porque, y la sensualidad, es un árbol súper guapo. Lo veis, vais caminando en el bosque y veis la corteza roja, suave, muy sinuosa. Las flores son ultra atractoras de insectos, ¿ya? Entonces, es un foco, es como un nodo, en un punto donde se unen muchos seres vivos, muchos reinos vivos, ¿ya? Y está ultra relacionada al agua. Entonces, ¿cómo propagar el Arrayán? El Arrayán se propaga bacán desde semilla. Y si, por ejemplo, van por el bosque y ven una caca de zorro, revísenla igual, porque hay semillas de Arrayán y van a germinar mucho más rápido que si ustedes la germinan directamente a la tierra. Así que eso por mi lado. Mi primera planta del día. Te toca, You Must Die. Oye, aparte aguanta harto la sequía los diferentes tipos de Arrayán, como yo lo he visto en la seca, quizás quedaron ahí, pero también le hacen la pega, porque tienen esa hoja como coreácea que la aguanta, ¿no? De bosque clorófilo, ¿cachai? Las mirtáceas en general también. Ya, yo me voy a tirar con la... con mi planta, que ni siquiera la pude elegir porque dije que iba a hablar en el capítulo pasado de esta y quedó pendiente. Entonces, es como que lo hubiera elegido la semana pasada. Ya, la planta sería le dicen espinillo. Ya, es un Ulex europaeus. Ese es su nombre científico. ¡Oye, te metiste la espada de los caballos ya, oye! Está acuática la planta, porque... es el enemigo número uno de estos personajes, ¿cómo se llaman? Unos que están de moda ahora, que son como los jóvenes ricos, la generación de los jóvenes ricos ligados al campo, que ahora son como ecologistas, pero igual se pitean los bosques nativos para tener animales. ¿Cómo se llama esa bola? Ecohippie. Ganadería ecológica. Ya, ganadería ecológica. Ya, entonces, igual, aunque sean ecológicos, igual se les mete el espinillo ahí, ¿cachai? A sus campos. Como que sus cercos no le hacen mucho. O sea, el espinillo no le hace mucho caso a los cercos que les ponen. Ya, el tema es que es una planta, una leguminosa. Dicen, está categorizada como una planta invasora. Bueno, las semillas son tóxicas, ese es un rollo que tiene flores amarillas y sus semillas tienen un alto porcentaje de germinación, entonces súper efectiva, súper exitosa en pionerizar terreno. Hay un suelo que tiene un pasto, porque por lo general crece bien al sur de Chile porque necesita un poco de humedad, tira semilla y crecen todas. Entonces lo que pasa es que se le mete a los ganaderos en sus pastizales enormes, estas praderas gigantes que tiene, y empieza a crecer un arbusto todo pinchudo, que nadie se lo come, y empieza a generarle daño económico a estos nuevos personajes ligados al campo. Entonces lo que sucede ahí, que lo ligo al plantemos agua, que es el nombre del capítulo, que la planta en sí lo único que está haciendo es ocupar el espacio donde antes había bosque nativo, y le dice a las personas a través de un lenguaje no escrito, no hablado, le dice: oye, yo estoy aquí en este lugar, tengo muchas espinas, no te acerques a mí, ¿cachai? Deja este suelo tranquilo porque yo lo estoy cuidando. ¿cachai? Pero llegan los humanos y las humanas y le dicen, pero eres muy feo, estás lleno de espina, no das fruta, no das nada, ¿cachai? Anda, yo te tengo que sacar de aquí. Y ahí van y le compran herbicida o quizás qué cosa a los negocios y le echan herbicida y vuelven todo de nuevo. Y el proceso de regeneración que estaba empezando con el espinillo vuelve a cero. Y ahí están en la dinámica del suelta y afloja, o sea, peleando ahí entre los humanos, nosotros los humanos, con esta planta regeneradora. El tema es que ya se ha escapado, es como una especie de castor plantístico, y se escapó y ya no hay control, ¿cachai? Se escapó nomás, pero no se escapa dentro del bosque nativo, y eso es lo interesante de esta planta, que se escapa donde hay pastizales, donde gracias a esta planta en un futuro, como fija harto nitrógeno y como baja la temperatura del suelo y genera microbiología bajo este dosel, pequeño dosel arbustivo, va a generar el espacio y la microbiología y la fertilidad necesaria para que entre el bosque nativo de nuevo, ¿cachai? Pero no estamos hablando de en este caso, tiempos cortos, sino que démosle el tiempo que necesite para que vuelva al bosque nativo a hacer la pega de volver a traer el agua a ese territorio. Pero ahí nos vamos a... Bueno, o sea, me voy a saltar y voy a dejar que avance el programa para retomar ese tema parece que en el siguiente bloque. Así que hasta ahí lo dejo. Ulex europeos, espinillo, anti ganadero ecológico, planta maestra. Ya, buena. Bacán. Entonces, la primera canción, sí. ¿Ya? Vamos a dejar la cancioncita y ahí después le vamos a hacer la bajadita. Bacán. Ahí va. Chamaquito siempre corte ataca, rataca, ataca, ya suena la palia. Porque sabe que somos cicuta, toda la vida plantando disputa. Su alter ego yo lo ejecuta, absoluta venganza la ayuda. Crimen como arte, explota la gana, propagando el desastre, recuperando la gana. Vigilante la ciudad, fría sociedad. magníficamente. Ahí están los pobres, ahí estamos la gente humilde, compañero, la gente honrada, la que trabaja todos los días, compañero. A los míos, ven. Hermano, somos gente humilde, somos de población. No suben los precios, pero no nos suben los sueldos, compañero. El Estado culiao vale callampa, hermano. Piñera es un ladrón sinvergüenza de mierda. Aguante Cerro Navia, compañero, aquí. Aguante el pueblo mapuche. Aguante el pueblo mapuche, compañero. ¡Esta guerra la ganamos! ¡Esta guerra se va a llevar al pueblo! Bueno, ahí está el temita, ojalá que les haya gustado, ahí están los cabros chicas, tirando el rollo, ¿cachai? Que en el capítulo, o sea, en el espacio pasado, en el bloque anterior, hablamos del ULEX europeos, y como este ULEX europeo era todo espinudo, y le decía a todos, oye, váyanse de aquí, este es mi territorio, que no vengan a wear con sus caballos y su ganadería ecológica, ya, es la misma bola que pasa en las ciudades. Están todos estos personajes tratando de ordenar el mecanismo y dejan mucha gente de lado. Y ahí aparecen los ULEX europeus, ¿cachai? Con forma humana, a tirar el rollo y a quemarlo todo y a destruirlo, ¿cachai? Porque no le hace sentido, los pasa a llevar, no hay dignidad, no hay salud, no hay comida y hay mucha diferencia, muchos privilegios y no hay más que una... Habíamos hablado de acción y reacción, lo mismo. En este caso es como una causa y efecto. Mientras más tanqueta que compren, así bling bling, van a aparecer más cabros chicos al choque. Y mientras más represión... más personajes que quieran, que no les gusta la represión y así. Entonces siento que uno se vuelve en el cosecha lo que siembras. Están sembrando odio, van a cosechar odio, así de simple. Si no es más complejo que eso, así que pónganle nomás cabros ahí de la repre. Están creando una bomba atómica de criaturas y en este caso en la agricultura lo mismo. Sigan poniéndole a los monocultivos, sigan poniéndole a... Bueno, van a aparecer ahí los bules europeos, los marrubium vulgares, la acacia melanoxylon, acacia de albata, eucaliptus globulus, todos metidos ahí debajo de donde ustedes no quieren. Así que causa y efecto. Así que ahora le vamos a poner a la otra, porque yo te voy a hacer una canción. O sea, te voy a hacer una canción, te voy a tirar una pregunta. Que estoy... Ya. La pregunta es... que este capítulo se llama ¿cómo era? Plantar agua. El agua se planta. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cómo llevamos todo lo que significa plantar agua a desarrollarlo? ¿Cachai? Yo quería preguntarte cómo podemos plantar agua, cuál es la función de los bosques nativos, por qué decimos que se puede plantar agua. ¿Te podés tirar el rollo con eso? Ya, esto de plantar el agua tiene que ver directamente como con los ciclos geológicos del planeta, ¿ya? Imagínense que el planeta Tierra tiene cierta cantidad de agua, ¿ya? Y esa cantidad de agua, claro, depende del ciclo del agua y todo, pero la calidad de esa agua es lo que el bosque está constantemente regulando, ¿ya? Es imposible separar el ciclo del agua de la cubierta boscosa de la tierra. Cada vez que nosotros estamos desenvolviendo y desarrollándonos en base a convivir con plantas, estamos haciendo constantemente un aporte de humedad a la atmósfera, ¿ya? Y principalmente el agua se planta porque es indisociable esta dependencia de los niveles freáticos, de la erosión con respecto al agua, ¿ya? El bosque es un pulmón, ¿ya? Y se sostiene en base a la dinámica que el ciclo del agua está ejerciendo a cada momento, ¿ya? Imagínense, pues, cuando hay una, puede ir unas mañanas al bosque de repente, a un cerrito, a cualquier lado, y vaya a ver como que se sale una nube de directamente de los árboles, ¿ya? Uno lo puede ver, pues lo puede observar, y es súper bonito ver eso, ¿ya? Ahora hay varios tipos como de agricultura o de sistemas agroforestales que están enfocándose a ejercer esta función de plantar el agua, ¿ya? Por ejemplo, voy a hablar algo de en torno a la cubierta del bosque, al suelo cubierto y la absorción de agua. ¿Qué pasa? Que nuestra agricultura tradicional, ¿ya? La del monocultivo, la que está arando año tras año, constantemente todo el rastrojo de todo lo que se produjo, toda la biomasa, toda la materia orgánica que se produjo en ese suelo, se va quemando, ¿ya? Y se ara el suelo y se planta y nuevamente lo que salió se quema y así infinitamente, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? El suelo no está reteniendo las aguas. ¿Por qué? Porque debería haber carbono en el suelo y ese carbono está necesitando ser producido, ¿ya? Y como año tras año lo queman, ese carbono vuelve a la atmósfera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no haber una cubierta, no haber carbono devolviéndose al suelo y no haber hojas, ramas ni troncos en el suelo, el carbono, que es como una especie de esponja, no está reteniendo el agua en el suelo. Entonces, obviamente todo se evapora nuevamente y empezamos con la sequía, ¿ya? No hay raíces que perforen el suelo, que claro, pues, no hay retención de agua, no hay raíces que hagan hoyitos para que el agua baje, porque el suelo está súper apretado. Cuando el suelo está más caliente que el agua que va a intentar entrar en él, no hay posibilidad que el suelo absorba esa agua. ¿Por qué? Generalmente en los contenedores físicos, los cuerpos físicos que hay más calor, las moléculas se están moviendo mucho más rápido, están más separadas, ¿ya? Mientras más frío, están más juntas, pero mientras más calor, están más separadas. Entonces, de cierta manera, al estar más caliente el suelo, lo que viva en el suelo está más separado y está moviéndose y está llenando de mucha más, con mucha más fuerza el espacio vacío, ¿ya? Por lo tanto, la penetración de los líquidos no existe porque está relleno por todo lo que está pasando en el suelo, po, moviéndose, ¿ya? Y si no hay raíces, menos posibilidades tiene el agua de entrar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace ecológicamente el bosque todos los días? Genera una capa básica de suelo, ¿ya? Una capa de hojarasca, de ramas, de tronco, ¿ya? Que es una especie de manto. Y ese manto impide que el sol pegue directamente en el suelo, impide que el suelo se caliente tanto para que no absorba agua, ¿ya? Entonces, los bosques en general están haciendo esa función, po. Son fuentes de mantillo para que el suelo no se caliente, ¿ya? De hecho, si vamos a un bosque desarrollado, clímax, el suelo ni se ve, po. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos desde arriba, mirar hacia abajo, se ve el dosel de los árboles, el ancho de copa, su densidad de copa, y no vemos el suelo nunca, po. No, la naturaleza lo que más busca es guardar el suelo, po. ¿Para qué? Para que no se caliente, para que haya retención de agua, para que el carbono retenga el agua, y así empiece el ciclo de la vida gatillado por el agua, ¿ya? Mientras más le saquemos a nuestras plantas las hojas, y no sé, tenemos un huerto y le sacamos las hojas a cada rato, las plantas que le llamamos maleza, obviamente nuestro huerto va a necesitar cada vez más agua, ¿ya? Pero si imitamos al bosque y vemos esa función del mantillo, vamos a darnos cuenta que vamos a necesitar menos agua, ¿ya? Por eso la reincorporación de materia orgánica al suelo es muy importante constantemente. Este rollo yo se lo saco al gran Víctor Schauberger, ¿ya? Que ya lo recomendamos en otro capítulo, ¿ya? Pero que sin dudas nos va a estar enseñando a cada rato, nos va a hay unas experiencias mágicas de Víctor Schauberger. Así que eso con respecto a la función de los bosques y el ciclo del agua, pues, ¿ya? La función de la cobertura del suelo, la penetrabilidad que tiene el suelo bajo la condición de baja temperatura que debe tener. Si el suelo está caliente, no hay agua que pueda ingresar, se va a evaporar el agua, ¿ya? Entonces, eso con respecto... hay muchos más beneficios ecosistémicos que tiene el bosque con respecto al agua, ¿ya? Pero para no alargarnos tanto, porque también hay una cosa súper interesante que hay que hablar, ponele vos, te toca. ¿Qué más podía aportar como desde la visión de entender el ciclo del agua o hablar de...? Ahí creo que hay un concepto que es bien interesante, que es el polvo de hadas. No sé si lo podéis desarrollar. Sí, ahora vamos a aplicar eso. Vamos a desarrollar lo que es el polvo de hadas. Que, o sea, pero antes de eso, voy a... Que parece que no dije el nombre del tema que pusimos anteriormente. Y, pero lo voy a tirar ahora. Se llama Dagas Ácratas, Niños Salvajes, en la canción. Así que, pero eso tiene que ver con la viejitud y la ancianidad. Pero aguante la viejitud y la ancianidad, que a uno se le olvidan cosas de repente. Ya, a ponerle a lo que es el polvo de hadas. Bueno, hay varias personas que han desarrollado este tema. De hecho, el conocimiento en este tipo de cosas no le corresponde a una persona en particular. Como que el conocimiento en la historia es compartido y se va sumando unos con otros y unos se agarran de esa parte y continúan y así lo van desarrollando. Entonces es un poco complejo darle crédito solamente a una persona porque lo escribió, sacó el libro, pero ahora yo voy a hablar de esta persona para que lo busquen, pero no es él solamente que habla de este tema, pero es el más fácil porque ya empezaron las traducciones. Por lo general tiraba el rollo en portugués y ahora lo tiró, hay un texto que está en español. Lo vamos a dejar, yo creo que escrito ahí en la bajada del capítulo. Ya, ¿por qué el agua se planta? Ya, y es... Y yo creo que con esto es un poco darle validez a para qué sirven los bosques. Para qué sirve el bosque nativo en general y este bosque mutante donde están apareciendo algunos eucaliptus, aromos y unos pinos ahí entre medio. El bosque está mutando y no podemos hacer nada al respecto. Por mucho que tengamos toda la plata del mundo, no vamos a poder. No podemos con la naturaleza, no se puede. Entonces, si la naturaleza lo está poniendo ahí, nosotros dejamos la cagada y metimos esa especie, pero ya se descontroló. Y eso ya no es labor nuestra. Ya se descontroló y ahí hay que ver cómo se está reordenando lo que es la interacción entre especies. Ya entonces, ¿para qué sirve el bosque nativo y cómo lo relacionamos con la plantación de agua? Con un tema que se llama el polvo de hadas. Ya voy a tratar de explicarlo con lo más simple que pueda. El bosque nativo, o el bosque, vamos a hablar de bosque, el bosque en su conjunto genera una especie de gas, ¿ya? Y ese gas que se construye tanto como la descomposición de la materia orgánica, tanto de las plantas, los insectos, los hongos, las bacterias, las piedras, todo el cachureo que hay dentro de un bosque, genera un olor, una especie de gas. Y ese gas, que en su conjunto es construido, se llama polvo de hadas. Y lo que hace el polvo de hadas es decirle a la nube que va pasando por arriba, por el cielo, oye, aquí necesitamos agua. ¿Ya? ¿Y por qué es interesante esto? Porque la gente, pongo el ejemplo de Santiago, que es donde hay más personas en Chile, todavía se llama Chile, dice, oye, cada vez llueve menos, está avanzando la sequía no está dando tregua, no alcanza el agua para los cultivos, no alcanza el agua para la minería, etc. ¿Y cómo no va a llover? ¿Cómo va a llover más si no hay nadie que le diga a las nubes, aquí necesitamos agua? Por mucho que haya una persona muriéndose de sed abajo, ¿cachai? Que hayan comunidades muriéndose de sed, nosotros humanos no hablamos el mismo lenguaje que la naturaleza en estos momentos y no podemos ser parte de ese bosque que pide agua. Entonces, el cómo nosotros podemos plantar agua, y ahí donde hacemos la bajada para el título del programa, es plantando bosques Y más interesante se pone ahí aún, porque ni siquiera tenemos que plantar esos bosques. Los bosques van a salir solos. Y ahí retomamos el tema de la sucesión ecológica, de que cualquier suelo con un poco de agua va a generar diferentes estratos de que son plantas pioneras que se apoderan de ese lugar, que toman un espacio, que se reorganizan, se acomodan y dan, dando paso a la sucesión siguiente, que viene, después viene siendo, voy a poner un ejemplo, pasto, plantas como cardos que van a buscar nutrientes hacia abajo, después arbustitos, después herbáceas perennes, después arbolitos, después árboles, diferentes tipos de árboles, etcétera, hasta llegar a un bosque climáxico. Entonces, fíjense lo interesante de esta cosa. El agua se planta y se planta sola. Ni siquiera hay que plantarla. ¿Cachai? Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer nosotros es dejar que los espacios que vuelva la naturaleza. ¿Cachai? Que vuelva la naturaleza a ocupar esos espacios. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma entender qué es la maleza? Ya que es la maleza que está creciendo en cualquier lugar que ustedes vean alrededor, la maleza es el potencial bosque y es el llamado hacia las lluvias, es el llamado a decirnos, déjennos, todas las plantas dicen eso, déjennos restaurar el clima, déjennos hacer que llueva más en sus lugares, déjennos ayudarlos para que tengan agua para regar sus cultivos. Pero la visión humana capitalista, que no ve en eso un beneficio económico a corto plazo, no la deja hacer y la tiene tildada como una planta invasora, ¿ya? Y ahí después podemos deambular en eso y desarrollarlo, ¿ya? Este es un estudio que lo hace un, bueno, ya lo dije antes, lo hacen muchas personas, pero donde pueden ir a buscar ustedes información, un texto de Antonio Donato Nobre, que es un científico que estudió cómo el comportamiento del Amazonas y cómo el Amazonas generaba tal cantidad de agua, ¿ya? Y se puede ahondar en ese asunto, pero ahí nos tiraría, bueno, un rollo así muy largo, y este es un intro de cómo podemos plantar agua, porque si no podríamos estar hablando horas y horas y horas de este tema. Pero le voy a deambular un poquito en el aspecto técnico. Este gas se llama compuestos orgánicos volátiles biogénicos. Y en inglés o en diferentes como paper lo pueden encontrar como B, B larga, B corta, O, C, S. De que viene de la abreviación de esto, compuesto orgánico volátil biogénico. ¿Ya? Y toda esta especie de nube que tira el bosque es la responsable de llamar el agua que necesita ese bosque. Y no solamente eso, porque el agua que genera el bosque en general, el agua genera, o sea, en este caso el bosque genera más agua de la que el bosque necesita. Entonces hace una labor así de entrega de agua hacia diferentes lugares. Y hay una experiencia súper entretenida, que es que descubrieron que en el Amazonas, como, o sea, si nosotros pudiéramos leer, tuviéramos como un aparato que leyera el agua, así como cuánta cantidad de agua hay en el en cualquier lugar, bueno, estos científicos tienen esos aparatos, lo que hace el Amazonas es que distribuye el agua de ciertos lugares donde está seco, al revés, de ciertos lugares donde hay agua hacia donde está seco. Entonces el Amazonas riega a otra parte del Amazonas y genera el agua para ella, y así va moviendo el agua de un lado para otro. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos esos ejemplos para donde estamos, en este territorio? Viendo hacia afuera y simplificándolo al grado de que el pasto y la maleza que está afuera es el potencial bosque, es el principal agente que va a hacer que se restaure el clima, es el principal estimulador, en este caso semilla de lluvia, semilla de bosque y semilla de bosque nativo, de lo que quieran ustedes, pero es la semilla de la lluvia. Entonces, cuando nosotros decimos, ya, entonces plantemos agua, el agua se planta, ok, plantemos árboles, plantemos plantas, cuidémoslo, protejámoslo, apañémoslo, ni siquiera hay que plantarlo, porque los bosquetes están ahí, en este caso las empresas lo están destruyendo, ¿cachai? Entonces ahí, para, si queremos cuidar la lluvia y cuidar el clima y hacer que vamos a apañarnos con ese bosque, con ese pedazo de bosque, vámonos a vivir al bosque. y ahí un poco el darle vuelta a ese tema, porque el clima se restaura solo. La cantidad de lluvia va creciendo, esa es la dinámica. Pero nosotros no la dejamos y la estamos manteniendo a raya ahí. Le estamos diciendo al sistema, no queremos más lluvia, cortemos los árboles. ¿Se entiende un poco por allá? Sí, po, claro. Po. Cuando nos mandamos esa deforestación, le estamos diciendo al ecosistema en su totalidad, ya no se produzca más agua. Córtenla con el agua. Como que hay un efecto directo en la deforestación que también tiene que ver con la napa freática. Y aquí voy a hablar un poco también de lo que es la napa freática. Imagínense que bajo el suelo hay un horizonte tal cual como el mismo suelo, que no en todos lados del planeta existe, pero en la gran mayoría existe, ¿ya? Y ese horizonte es un horizonte de agua, ¿ya? Que va a estar a nivel superficial o a nivel más profundo en directa relación con la erosión del suelo que hay arriba, ¿ya? Mientras más erosionado el suelo esté, más profundo está la capa freática, ese horizonte de agua. Pero mientras más fértil sea el suelo y más plantas tenga, más superficial es esa capa freática, ¿ya? Por lo cual se genera algo que se llama el balance hidrológico del suelo, ¿ya? Cuando nosotros mantenemos esta condición de irrigación del bosque a partir de la presencia del mismo bosque, estamos estimulando ese balance que la tierra lleva hace miles de años en su deriva ecológica con el agua, ¿no? Porque recordemos que también parece un momento en la Tierra en donde no hubo agua, ¿cachai? Pero, sin embargo, desde cierto punto en adelante, la vida en general sobre el planeta Tierra se desenvolvió en base al agua. Entonces, y es interesante, por ejemplo, también aquí el aporte de Schauberger, que se dio cuenta de que el agua es magnética, ¿ya? Y que al ser magnética, a medida que hay retención de agua a nivel superficial de suelo, toda el agua que está debajo, al nivel de capa freática, va a intentar subir a la superficie por este llamado magnético a conectarse. Entonces, si nosotros plantamos bosque, hacemos cubierta vegetal, fijamos carbono, el carbono absorbe el agua, dejamos el agua a nivel superficial y toda la napa freática que está debajo va a ir y tratar de unirse como un verdadero imán con esta agua retenida en el suelo. ¿Ya? Entonces, la napa freática, obviamente, hoy día la tenemos para cagar en las profundidades. Obviamente, son muy pocas las plantas que se pueden regar con esa napa freática. Obviamente, hoy en día, el bosque esclerófilo, que tolera tanto la sequía como la lluvia, ¿ya? Está deteniendo su avance, ¿ya? Porque las napas freáticas se están yendo para abajo, ya. Y a pesar de que muchos de los árboles del bosque esclerófilo tienen la capacidad de ser tolerantes a la seca y todo, la napa freática que sostenía esa capacidad de ser tolerante a la seca se está yendo a las profundidades. Y ahí se secan. Este año se vieron caletas de árboles del bosque esclerófilo en zonas igual bien secas, pero que estaban muriendo y que en otros años no morían. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otro dato, aproximadamente 550.000 kilómetros de agua se evaporan cada año en la atmósfera. 550.000 kilómetros cuadrados de agua se evaporan cada año a la atmósfera. Alrededor del 86% de la evaporación de la superficie de la Tierra proviene de los mares y océanos. Ya, el 86% viene del mar y el océano. Mientras que el 14% viene de la Tierra, que sería de los bosques. ¿Ya? De eso que va a la humedad atmosférica, el 74% cae al agua nuevamente del mar y el 26% se queda en la tierra. ¿Ya? De esto se deduce que a través de la evaporación y la precipitación, que el agua está en constante movimiento desde el mar al continente, desde el continente al mar, ¿ya? Que puede caer tanto en forma de agua como en forma de tierra, ¿ya? Y esto va generando algo que aprendimos en el colegio, ¿ya? Que es el ciclo del agua, ¿ya? Que le mandamos nomás o pasamos al siguiente bloque para hablar ya después del ciclo del agua, y que ahí nos vamos a extender harto porque vamos a hablar del nuevo paradigma del agua, Pero vamos a determinar. Sí, no, yo creo que hay que pararlo porque si no va a quedar muy denso. Y aparte que me pasa que a veces yo escucho este programa y es muy largo y tengo que ponerle pausa, entonces va a quedar parando. Son terribles, fome la buena mesa. Terrible fome, plantas y pan. Ya. Entonces, que... tirémoslo para el próximo, yo creo, para el próximo vlog. Entonces, vamos a ir con una cancioncita que me toca a mí. Esta canción es de una banda que se llama Eterna Inocencia, ¿ya? Y esta cancioncita se llama La Huerta. Ahí, para ver cómo... Ahí le hacemos la bajadita. Ahí va, Eterna Inocencia, La Huerta. Siempre.